From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Crecen los temores de una fusión nuclear en Japón en medio de especulaciones generalizadas de que están fracasando los esfuerzos por enfriar una planta afectada por el tsunami. Japón ya empezó a usar helicópteros militares y cañones de agua para arrojar agua sobre la planta nuclear averiada de Fukushima, Daiichi, con el propósito de enfriar los reactores y las barras de combustible agotadas, pero el agua lanzada desde los helicópteros se desvió de su objetivo. La Comisión Regulatoria Nuclear de Estados Unidos advirtió que el agua de la piscina de desactivación de combustible de uno de los 6 reactores de la planta se evaporó totalmente y dejó niveles de radiación extremadamente altos. Japón desmintió esta información. Mientras tanto, Estados Unidos exhortó a todos los estadounidenses que vivan dentro de un radio de 50 millas de la planta a abandonar el área. Hasta ahora, Japón solo libró órdenes de evacuación para quienes residen en un radio de 12 millas de la planta. El gobierno bahreiní arrestó a una serie de activistas y figuras políticas de oposición tras una sangrienta represión de las manifestaciones en defensa de la democracia realizadas en todo el país. El miércoles, al menos 6 personas murieron y más de 1,000 resultaron heridas, luego de que las fuerzas estatales atacaran a los manifestantes en la capital, Manama. La represión se extendió por todo el país, mientras que las autoridades bahreiníes impusieron un toque de queda de 12 horas y restringieron los viajes. Testigos informaron que los helicópteros atacaron hogares chiíes y que los médicos eran atacados mientras trataban a los heridos. Según se informa, las fuerzas gubernamentales tomaron el mayor hospital de Bahrein e impidieron que los médicos trataran a los heridos. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos desplegaron centenares de efectivos en Bahrein para proteger al régimen, que es un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente. El miércoles, el presidente Barack Obama exhortó a Bahrein y Arabia Saudí a ejercer la mayor moderación, pero se rehusó a condenar los ataques contra los manifestantes. Miles de personas se concentraron en el Capitolio del Estado de Michigan en Lansing el miércoles, mientras el gobernador republicano Rick Snyder sancionó un paquete de leyes antisindicales. Las leyes confieren a los gerentes financieros de emergencia designados amplios poderes para incumplir los contratos con los sindicatos, despedir funcionarios electos y hasta disolver municipalidades enteras. Al menos 14 personas fueron arrestadas luego de participar de una sentada dentro del Capitolio. La policía utilizó gas pimienta para impedir que un grupo de manifestantes ingresara al edificio. Un fiscal de Wisconsin interpuso una acción judicial impugnando la medida respaldada por los republicanos que despoja a la mayoría de los empleados públicos de los derechos a la negociación colectiva. En el procedimiento entablado por el fiscal del condado de Dane, Ismael Osane, se acusa a los republicanos de violar las leyes de reunión abierta del Estado al hacer aprobar el proyecto de ley a través del cuerpo legislativo estatal. Osane es el segundo funcionario público de Wisconsin que presenta una impugnación contra la legislación antisindical. En Florida, los legisladores del estado aprobaron una medida para poner fin a la titularidad de los maestros y vincular los salarios con los resultados de las pruebas de los estudiantes. Una medida similar propuesta el año pasado desató manifestaciones masivas y un veto del entonces gobernador Charlie Crist. Se prevé que el nuevo gobernador de Florida, Rick Scott, sancione la ley. En Pakistán, un contratista de la CIA y ex agente de Blackwater, acusado de asesinar a tiros a 2 hombres, fue liberado de la cárcel y sacado del país. Raymond Davis fue liberado después de que los familiares de las víctimas aceptaran un arreglo sangriento de una suma que, según se ha informado, alcanzaría los 2.3 millones de dólares. El gobierno pakistaní propuso el arreglo luego de que Estados Unidos insistiera en que Davis es un diplomático con derecho a inmunidad. Se afirma que los familiares de las víctimas recibieron una fuerte presión para aceptar el acuerdo. En Washington, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, negó los rumores de que el gobierno estadounidense se había hecho cargo del pago. Toner dijo: todo lo que voy a decir es que Estados Unidos no pagó la indemnización de los familiares de las víctimas. Respetamos a Pakistán por resolver el caso dentro de su propio sistema jurídico. Tal como he dicho, durante este proceso nos basamos en el sólido argumento de que el señor Davis era un diplomático y como tal estaba sujeto a inmunidad diplomática. Pero el caso se resolvió dentro de su propio sistema jurídico. Respetamos eso. El caso de Davis suscitó indignación en Pakistán. El miércoles, la policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a unos 200 manifestantes que se congregaron frente al consulado de Estados Unidos en Lahore. Se esperan más protestas para el día de hoy. En otras noticias de Pakistán, al menos 35 personas fueron asesinadas en un supuesto ataque con aviones no tripulados estadounidenses en la provincia de Waziristán del Norte. Los oficiales de inteligencia pakistaníes dicen que las víctimas eran combatientes talibanes. En Túnez, cientos de personas se congregaron hoy en la capital del mismo nombre para protestar contra la secretaria de Estado Hillary Clinton. Esta visita es la primera de un funcionario de alto nivel del gobierno de Obama desde que el levantamiento popular derrocó al presidente respaldado por Estados Unidos, Zine El Abidine Ben Ali, este año. Clinton llegó a Túnez luego de visitar Egipto, que llevará a cabo un referéndum nacional sobre enmiendas a la Constitución esta semana. El miércoles, Clinton recorrió la Plaza Tahrir en el Cairo, el punto central del levantamiento contra el presidente apoyado por Estados Unidos, Hosni Mubarak. Pocas horas antes, una gran coalición de jóvenes se negó a reunirse con Clinton en protesta por el sostenido apoyo estadounidense a Mubarak, que se prolongó hasta los últimos días de su régimen. Mientras tanto, Clinton anunció que no ocupará ningún cargo en el gabinete del presidente Obama si éste es reelecto el próximo año. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ofreció visitar la Franja de Gaza para mantener negociaciones de unidad con la facción palestina rival Hamas. Este viaje sería la primera visita de Abbas a Gaza desde que sus fuerzas fueron expulsadas en una guerra civil de 5 días en 2007. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo: para formar un gobierno de figuras nacionales independientes y para acordar prepararse de inmediato, no voy a tener un diálogo. Voy a acordar formar un gobierno y acordar llevar a cabo elecciones parlamentarias, presidenciales y del Consejo Nacional en el correr de los próximos 6 meses o lo antes posible. Hamas aceptó reunirse con Abbas. Esta reunión fue anunciada luego de que los palestinos llevaron a cabo manifestaciones de unidad nacional paralelas en Cisjordania y Gaza esta semana. Un nuevo estudio publicado advierte que unas 800.000 personas contraerán cólera en Haití este año. Según la revista de medicina The Lancet, esta cifra es el doble que las predicciones de las agencias de las Naciones Unidas en el lugar. La Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, presentó los primeros estándares nacionales de emisiones de mercurio y otros contaminantes de plantas energéticas que queman carbón. La EPA dice que estos nuevos estándares podrían ayudar a evitar miles de muertes y decenas de miles de casos de enfermedades cada año. Los servicios públicos, grupos empresariales y los congresistas republicanos atacaron la nueva normativa, alegando que representa una guerra contra la industria estadounidense. Esta normativa surge mientras los republicanos siguen avanzando una medida que impediría que la EPA regule las emisiones de gases de efecto invernadero. Este proyecto de ley fue aprobado en el Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes esta semana y los republicanos dicen que esperan presentarlo en el plenario de la Cámara en el correr del próximo mes. And former Chicago Police Commander John Berg. Y el ex comandante de la policía de Chicago, John Burge, se presentó en una prisión de Carolina del Norte para comenzar a cumplir su condena de 4 años y medio por obstrucción de la justicia y mentir sobre haber torturado a prisioneros para hacerlos confesar. Burge fue declarado culpable en junio tras ser acusado durante mucho tiempo de supervisar la tortura sistemática de más de 100 hombres afroestadounidenses. Su juicio fue criticado por ser considerado muy indulgente, por centrarse no en la tortura misma, sino en haber mentido al respecto. Mientras comienza la condena de Burge, uno de los prisioneros, que presuntamente fue torturado bajo su supervisión, será liberado luego de haber estado 25 años tras las rejas. Este prisionero, Eric Kane, confesó un homicidio luego de haber sido sometido a lo que calificó como tortura por parte de los oficiales de Burge. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.